jueves es día de cafecito político, pero va a ser de parado. Lo vamos a hacer de parado porque Juan Carlos Junio está en la movilización en tribunales, a la que le estamos dando cobertura especial desde la 530. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. Hola, ¿qué tal? Estoy yendo, en realidad. Ah, está en camino. Porque demoré mi laburo, uno de mis tantos laburos, así que todavía estoy yendo. Qué grande. Juan Carlos es un polirrubro. Tiene que hacer varios laburos para... Sí, está haciendo varios laburos para llegar. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué significa esta jornada, Juan Carlos? Estamos arrancando con esta pregunta respecto de esta movilización a tribunales. Bueno, siempre que hay una movilización, y muy particularmente si hay una expectativa de que sea grande, o sea que haya una fuerte participación popular, bueno, para todos nosotros se genera, yo diría, una expectativa y resulta muy... muy alentador, fundamentalmente, porque no solamente es una cuestión emocional, que por supuesto es importantísima, sino porque nuestra concepción política, ideológica, de que, bueno, es imprescindible que haya movilización, participación y lucha popular en las calles de nuestras plazas, de nuestras ciudades, y desde allí nos fortalecemos políticamente, y desde allí fortalecemos la militancia, que en realidad tiene que ser una ventaja comparativa del frente de todos, de los movimientos políticos populares. Así que, bueno, y acá hay un motivo cualitativo, político muy importante planteado, sí. Que tiene que ver con la coyuntura político-electoral, además de lo de fondo, que es el tema de la impugnación a la justicia y es el tema de Cristina. Bueno, creo que es una jornada bastante trascendente, ¿no? A ver, Juan Carlos, hemos charlado muchas veces, por suerte, saludablemente, respecto de la importancia de la movilización popular. Tenemos una discusión que no vamos a saldar ahora. Yo creo que hubo, de 2015 a esta parte, una desmovilización programada. Vos tenés otra interpretación, pero insisto, no lo vamos a charlar ahora. Pero sí quiero preguntarte, vos sabés que hablamos recién con Daniel Catalano, que ayer estuvo reunido junto con otros referentes gremiales con Cristina, 2 horas, nos contó. Dijo que Cristina le pidió al movimiento sindical, lo voy a parafrasear, que esté un poco más a la altura, que asuma un compromiso político más concreto. Y la verdad es que daría la sensación que es lo que, entre otras cosas, está faltando, esa demanda de base organizada. Incluso para qué, otra cosa que nos dijo el Tano Catalano, ojalá no nos enteremos por WhatsApp 2 minutos antes de alguna decisión, decía él, ¿no? Como dirigente que quiere ser parte, digamos. Ajá. ¿Qué estás viendo en esta escena de definición? Bueno, algo bastante parecido a lo que decía recién, solo que si lo plantea Cristina tiene un valor especial, pero está de algún modo planteando una demanda a los propios. Porque sí. Después están otros núcleos sociales y sindicales que no son los propios, como por ejemplo los gordos, los independientes de la CGT, que están pendientes de sus cuestiones de mantenimiento de su estructura burocrática del poder, y no de las necesidades políticas del movimiento popular, ni tampoco de sus bases. Porque no olvidar que tenemos una situación muy penosa económicamente en muchos sectores de trabajadores y la CGT no hace nada. Por lo tanto, hago una diferenciación siempre yo, valoro a toda la otra parte del movimiento sindical argentino que sí lucha, que sí defiende los intereses de los trabajadores. Sin embargo, bueno, por lo que dice el Tano, que le dijo Cristina, hay como una demanda, a ver, yo la interpretaría a que con más decisión se tome el bastón de mariscal. O sea, daría la impresión que uno podría leerlo como que redobla la demanda de que los luchadores políticos, gremiales, sociales, tengan un protagonismo mucho más fuerte por abajo y por el medio, sí. Y no estar tan expectantes de lo que va a ser o no va a ser la propia Cristina o cualquier otro candidato. Bien, en un cafecito corto, por la cobertura que estamos haciendo de la movilización, quiero hacerte una última pregunta o pedirte una última reflexión, Juan Carlos. Bien. Hoy habló Máximo Kirchner, no sé si fue hoy o fue ayer, perdón, tengo la duda, en Trelew, y entre varias cosas que después vamos a escuchar, Máximo Kirchner dijo, o se quejó, a ver, lamentó, me parece que es el verbo correcto, lamentó que la mayor virtud que hoy tiene el Frente de Todos sea el miedo a que gane todo lo que ayer se expresó en La Rural, con Mauricio Macri, con Javier Milei, con Patricia Bullrich. Vuelve a hacerlo, ¿no? Ya había dicho que no era muy virtuoso que una fuerza política transformadora, su principal carta sea el temor de que no vuelva a gobernar la derecha en la Argentina. ¿Sobre esto qué decís? Bueno, creo que le asiste bastante la razón. No es impugnable que una fuerza política reivindique enfrentar a un enemigo oscuro que va a llevar al pueblo hacia un callejón sin salida si ganara ese contrincante. Por lo tanto, yo creo que eso es legítimo y casi diría está en la naturaleza humana tratar de no caer, de no ir hacia un rumbo que lo pone en peligro. Pero debo decir que coincido en que nos falta, cuando decimos que nos falta una épica, es porque no se trata de una épica que la resolvamos retóricamente. Nos falta una épica porque efectivamente nos faltan determinaciones políticas, económicas y sociales que en el marco del conflicto político con los representantes del poder fáctico se coloque en una situación de ofensiva ante su propia base, ante su propio pueblo. Y al estar ausente esa situación, bueno, entonces tenemos una descompensación, que creo que es un modo de presentar lo que dijo Máximo. Sin embargo, volviendo a lo de hoy, volviendo a lo que se imagina para el 25 de mayo y fundamentalmente luchas reivindicativas por las cuestiones económicas de cada uno de los sectores sociales, francamente creo que estamos a tiempo de generar, yo diría, esa compensación entre épica, digamos, entre la propuesta económico-social propia y la visión de que hay que derrotar a un enemigo que va a llevar al país hacia un abismo. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junio, camino a la marcha que en tribunales está cubriendo Julián Saúd, junto con todo el equipo de la 530, y que vamos a seguir de cerca.